El saludo a la audiencia del informativo Farco para hablar del reclamo de vendedores ambulantes que solicitan flexibilización para poder trabajar, ya que la situación se hace cada día más difícil. Ángelo, vendedor, hace este pedido. Le hacemos un llamado a la reflexión a estos funcionarios para que urgente tomen medidas para habilitar protocolos de venta para los compañeros que venden en la zona de Hija Terminal, en la zona céntrica. Nos generó mucho malestar enterando de que se están habilitando espacios comerciales, ¿no? Grandes espacios comerciales como lo es el shopping, pero se están abriendo los bares, los restaurantes, que me parece genial, pero también que tomen medidas para los sectores populares, ¿no? Acá tenemos doñitas, compañeros, compañeras que están vendiendo sus churritos, su empanada, su humita, y no los dejan laburar, los quieren decomisar, los quieren multar. Entonces, por eso decimos que el hambre no se toma cuarentena, y los trabajadores de la calle estamos recalientes porque no nos dejan trabajar. El municipio hizo un empadronamiento de vendedores donde se hablaba de un cobro por el mismo, pero Ángelo lo desmintió ya que hay otros impuestos que se pagan. No, ni están cobrando, eso sí, nosotros me tomamos conocimiento, me están cobrando, pero ya sería una cara dura cobrar. Ya le sacaron la multa, ya le cobraron los permisos, ahora que te cobren un reempadronamiento me parece absurdo. Menos mal que no lo hicieron, porque si no saldríamos a repudiar también eso. Pero en esta jornada de lucha hoy, queremos eso, ¿no? Que tanto los concejales, los funcionarios, el COE, porque parece que al COE lo único que le genera molestia es el tema del coronavirus, pero sabemos que está el hambre virus, el dengue virus, la desocupación virus, que también hay que combatirla, ¿no? Y eso ellos no lo pueden tener porque son funcionarios que cobran grandes sumas de dinero. Hay que ver a la doñita que no puede llegar a fin de mes. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.